Vamos a saludar a Paolo Echepareborda, secretario gremial de UNTER. Ajá. Así que le decimos qué tal. Buen día, Paolo, Walter y Américo. Los saludan desde acá de Radio Encuentro. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Acá con intenciones de conocer, bueno, han emitido un comunicado que tiene que ver con la situación de los salarios docentes que vienen con algunas incorporaciones, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, así es. Hemos estado, bueno, trabajando durante este época, ustedes saben que durante el receso en UNTER, si bien nos tomamos vacaciones, pero tampoco es que eso no ocurre, pero sí siempre un grupo de compañeros que ha trabajado analizando las distintas situaciones. Y bueno, y nos pareció prudente y necesario salir a plantear y hacer público cuál había sido el acuerdo salarial integral que han recibido todos los compañeros, porque bueno, nos parece que no es un tema que haya que ocultar. Nosotros valoramos y analizamos cuando se aprobó la propuesta salarial. Uh-huh. En algunos casos la propuesta había sido sumamente interesante, donde hubieron cargos dentro del sistema educativo que a julio van a tener aumentos superiores al 40%, y obviamente otros que habrá que seguir trabajando y abordando en las distintas paritarias para lograr que el promedio, digamos, de todos los cargos dentro del sistema educativo tengan el mismo o similar porcentaje de aumento. Uh-huh. Y hoy comenzando actividad, ¿no?, en las escuelas, ¿cuál es el panorama? Hay ya por mirando acá en algunas ciudades que no se pudieron cumplir con el cronograma de obras, ¿no? No, en realidad lo que nosotros, bueno, nosotros estamos, esta información estamos chequeando con las seccionales. Recién vamos a tener un informe, entendemos, para mitad de la semana o sobre semanas, sobre cuál ha sido la realidad en cada uno, en cada una de las ciudades de la provincia. Sabemos que hoy, iniciado, digamos, el periodo de apoyo para los chicos que tienen que rendir materias en las escuelas secundarias, hay todavía, digamos, obras para llevar adelante, hay algunos trabajos para cumplir, y sobre todo, bueno, en función de los compromisos que se habían asumido, que donde se tenía que garantizar que durante el mes de enero, que había receso, se terminaran con los trabajos más importantes. Bueno, esto obviamente nosotros todavía no queremos salir a plantear cuestiones que tenemos que testar, que tenemos que corroborar, y primeramente, como entendemos que tiene que ser el trabajo, hacer el planteo en el Ministerio de Educación, y después sí, obviamente, hacer público cualquier cuestión que no tenga una respuesta inmediata. Uh-huh. Por lo pronto, ahora que hay un congreso inicial de la UNTER, Pablo. ¿Cómo me decías, perdón? ¿Si hay algún congreso ya pautado para estos próximos días de la UNTER, o cómo sigue todo eso? Nosotros tenemos una reunión de conducción el día miércoles, en la Roca de la Mañana, donde ahí vamos a evaluar, bueno, lo que estamos hablando con vos, el tema de las escuelas, cómo han iniciado, vamos a tener en vista seguramente de los primeros informes de las seccionales, y ahí vamos a evaluar la convocatoria de un congreso. Si bien sabemos que hay quizá el tema más importante que se da siempre en UNTER a principios de año, de evaluar la posibilidad de un conflicto cuando todavía no tenemos cerrada una propuesta salarial. Esto no va a estar en evaluación, por supuesto, en este primer congreso del año que se va a llevar adelante seguro en febrero, pero sí se van a evaluar y se van a discutir otras cosas que también nos parece que son importantes, que quedaron pendientes del año pasado, discutir resoluciones, modificación de resoluciones, y bueno, sobre todo, algunas cuestiones, algunos compromisos que sí quedaron reafirmados en las últimas paritarias y que entendemos importante terminar de cerrar en esta parte del año, y para eso queremos consultarlo con los compañeros. Uh-huh. ¿Corre o no corre riesgo el inicio de clases? No, por ahora no. Uh-huh. Nosotros que si bien todo, como te decía al principio de la nota, vemos que algún grupo de compañeros puede no estar conforme con la propuesta salarial que se aceptó a nuestro congreso. Es democrático, o sea, los compañeros en la asamblea aceptaron la propuesta salarial, y puede que haya surja algún otro tema que indique la necesidad de debatir el inicio no del ciclo escolar. Hoy por hoy, digamos, nosotros no tenemos ningún elemento, ningún planteo de ningún compañero, ninguna asistencia que esté, digamos, resolviendo, intentando resolver alguna problemática, planteando un nuevo inicio. Sí, sí, por supuesto, nosotros formamos parte de otras organizaciones también que probablemente nos lleven a discutir en el marco de alguna lucha más general, como puede ser algún planteo de la CTA, como puede ser algún planteo de CETERA, que todavía no ha cerrado el mínimo, el piso salarial docente a nivel nacional, que nos lleva a debatir uno inicio. Pero, digamos, en este marco, hoy nosotros en el marco de lo que es la situación política provincial, no, por lo menos no lo estamos discutiendo hoy. Quizás luego de la reunión del miércoles que tengamos en Roca entre toda la comisión, digamos, tengamos o fijemos otra posición. Yo hoy por hoy te puedo dar una posición que tiene que ver, digamos, con lo que hemos estado charlando informalmente en estos días. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Abrazo grande. Buen día.